¿Hablo con el alacrana? No, mira, no podemos dar información alguna, ¿eh? Además, ahora mismo es un momento que nos dejan el teléfono para la familia y lo siento mucho, pero no puedo dar ninguna información. Solo vamos a llamar a los familiares. De acuerdo. ¿Se encuentran ustedes bien? Sí, todos perfectamente, sí.